La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Amigos y amigas de América Latina y el mundo, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión desde Mar del Plata, la ciudad de las cumbres que se están realizando, culminando unas y en medio camino la segunda. Hemos estado desde muy temprano hoy día llevando las alternativas, primero de la marcha que se realizó acá en el centro de la ciudad, posteriormente el acto central, con la presencia de algunos invitados de distintos países y la alocución final de Blanca Chancoso, quien dio a conocer los acuerdos de la cumbre, y también de el presidente Hugo Chávez de Venezuela, quien tuvo un discurso para todos los presentes. ¿Qué tenemos a esta hora, Pepe Frutos, que podamos contar a nuestra audiencia de América Latina? Bueno, les podemos contar que hay informaciones que nos llegan desde otro sector de la ciudad de Mar del Plata, porque además de la movilización que describías vos recién, Mario, que finalizó con el discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, en la ciudad de Mar del Plata se realizó por la tarde otra movilización hacia la zona donde se está desarrollando la cuarta cumbre de las Américas. Hubo algunos incidentes, se arrojaron piedras en un banco, en el Banco de Galicia. Aparentemente la cosa ya está un poco más calmada, pero en un ratito vamos a tener un contacto con uno de nuestros periodistas desde allí. Saludamos ahora mismo a Romina Coluzio, que de FM en Tránsito está en medio de la movilización con los incidentes. Romina, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? Yo me encuentro en la Avenida Independencia y Colón. Venía siguiendo una de las marchas que salió, partió desde el Estadio Mundialista hacia Luro e Independencia, con dos organizaciones básicamente, el Partido Comunista y el Movimiento Territorial de Liberación. Al llegar a la Avenida del Colón, vimos en el horizonte, más o menos alrededor de unas 5 cuadras, que 5:30 de la tarde se tiraron los primeros gases lacrimógenos a una de las movilizaciones que iba por Avenida Colón, otra, no la que iba yo. Las organizaciones decidieron detenerse en Avenida Colón e Independencia, donde estamos ubicados ahora, y se puede ver a lo lejos mucho humo negro, evidentemente están quemando, no sé, creo que goma. Hubo algunas corridas, pero todavía en el lugar donde estoy yo hay tranquilidad. ¿A ustedes? ¿Puedes describirnos cuáles son las organizaciones que decidieron abandonar la movilización en ese momento? No, ¿me podés repetir la pregunta? Digo, hay algunas organizaciones que decidieron avanzar y otras, en el caso de la columna en la que vos ibas, que decidieron desistir. ¿De qué organizaciones se trata? En realidad, estas dos organizaciones se mantuvieron, tanto el Partido Comunista como el Movimiento de Liberación Territorial, sobre Independencia y Colón. No están agarrando Colón para acercarse a donde se tiraron los gases. En este momento estamos quietos, expectantes a ver qué pasa donde están sucediendo los incidentes. Romina, te contamos que desde aquí, que más allá de esa zona donde la que vos estás, se produjeron algunos incidentes en las esquinas de Corrientes y Colón. Javier, ¿por qué no nos contás cuál es esa zona, si es cercana a las vallas o no? Claro, es el límite justo con las vallas. Romina, te agradecemos y vamos a tratar de volver a hacer contacto para ver cómo sigue la situación en aquel lugar. Corrientes y Colón es la zona que está a una cuadra, es la última cuadra antes de las vallas, y evidentemente lo que la policía intentó hacer es evitar que se llegara al primer control, a la primera custodia. Y digamos que hubo un grupo apenas que arrojó piedras contra un banco, la sede del Banco de Galicia, pero que en ese momento las organizaciones, como bien lo contaba Romina, el resto, el grueso de las organizaciones decidieron apartarse. Y bueno, a este momento, como contaba Romina, ahí se están quemando gomas, pero seguramente vamos a intentar saber cómo está el resto de la situación, porque hay movilizaciones en distintos puntos. Me parece importante decir que esta es una decisión que tomaron algunas organizaciones previo a la marcha o al anuncio de la marcha que, bueno, se realizó en la tarde de ayer y que se realizó finalmente a partir de las 7 de la mañana de hoy, en disidencia con la marcha con la que se cerró la tercera cumbre de los pueblos. Se eligió otro horario, se eligió otro lugar y se eligió el sentido opuesto, es decir, ir hacia la zona de exclusión, la zona de las cumbres de presidentes de América. La cumbre de presidentes arrancó alrededor de las 4 con el acto oficial de apertura y en ese mismo momento estaba movilizándose esta columna o estas columnas en las que se dice que habría unas entre 3.000 y 3.500 personas y unas 20 organizaciones que tienen o tenían por lo menos el objetivo de ir a chocar contra las vallas de la zona de exclusión. Y hoy día se realizó, como sabemos, en la mañana la entrada de la columna que venía de la estación de un tren que salió anoche, Pepe Frutos, bastante avanzada la noche, con bastantes personalidades. Entre ellas venía Evo Morales, que venía acompañando. Evo Morales es candidato a la presidencia en este momento en Bolivia. También venía Diego Armando Maradona y se había generado bastante expectación en términos de lo que iba a ocurrir ahí. Esta marcha arrancó hoy día muy temprano en la mañana, hasta la estación, desde la estación hasta el punto central del inicio de la marcha, ¿verdad? Luego les vamos a contar porque parece que Daniela Caucota ya nos tiene una nueva información. Así es, Mario, porque vamos a seguir conociendo qué es lo que está ocurriendo con esta segunda marcha de esta jornada y vamos a tomar contacto de inmediato con Eduardo Colella de Estación Sur. Eduardo, ¿en qué parte de Mar del Plata te encuentras? ¿En qué parte específicamente de la marcha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos ahora mismo en Avenida Colón y Córdoba, en el medio de los disturbios que se han producido después de la contramarcha que arrancó en las avenidas Juan B. Justo e Independencia, que termina la contramarcha para repudiar la presencia del presidente norteamericano George Bush. La marcha comenzó en muchísima tranquilidad, todo el trayecto desde Juan B. Justo Independencia hasta el mismo lugar donde empezaron los incidentes, Corrientes y la Avenida Colón, fue totalmente pacífica, totalmente... discúlpenme. Fue totalmente pacífica hasta que empezaron a llover un par de objetos aislados desde la manifestación, fueron un par de piedras. En ese momento la policía actuó como si tuviera previsto la situación, descargando una lluvia de gases lacrimógenos y balas de goma sobre los manifestantes, que en su gran mayoría ya se habían retirado del lugar. Tanto el pueblo obrero como distintas agrupaciones de izquierda, que eran los mayores convocantes a esta contramanifestación, ya se habían retirado en el momento, o se estaban retirando, perdón, en el momento en el que comenzaron los disturbios. Ahora lo que se puede ver en Avenida Colón, desde Corrientes hasta San Luis, es un reguero de locales destrozados. Arde el Banco Galicia de calle Santa Fe, arde el local de una compañía de teléfonos celulares en calle Córdoba. En este momento están volviendo las tripulcas, vuelve, y por primera vez desde que comenzaron los incidentes hace media hora, sale la Guardia de Infantería desde el cerco. En ningún momento habían salido desde el vallado que delimita la zona de exclusión. En este momento por primera vez comienza la carga. A ver, vamos a corrernos un poco más. Está avanzando la infantería, sigue la lluvia de piedras sobre ella y sobre los medios. Hay un par de compañeros heridos también. Pero sí, la verdad, lamentablemente, muy graves incidentes en el vallado. Pero repito, la mayoría de los grandes convocantes a esta contramarcha se estaba retirando en el momento que empezaron los incidentes. Podemos hablar entonces de grupos individualizados. Básicamente cuando seguíamos a estos grupos, mientras iban destrozando los locales, eran básicamente siempre los mismos. Bueno, Eduardo, te dejamos un rato libre para que por ahí puedas cubrirte, porque según lo que tú cuentas, la situación se ve bastante crítica. Hay que señalar además que estos hechos no se comparan obviamente con lo que ocurrió en la mañana, que fue todo mucho de una manera pacífica, una manera familiar, y contrastan obviamente con lo ocurrido esta mañana. Sí, que lo ocurrido esta mañana fue también muy importante porque la movilización fue multitudinaria y fue pacífica, y segundo porque terminó con una gran fiesta en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, con mucha gente emocionada por participar de este fin del encuentro, con el discurso del presidente Hugo Chávez y el palco colmado de personalidades, y además porque soportó estoicamente bajo la lluvia gran parte de las más de 2 horas que duró el discurso de Hugo Chávez. Y lluvia de veras, porque no fueron gotitas. Lluvia de veras. Lluvia había de veras. Un viento muy fuerte, además, un viento muy frío. Es decir, que el momento ese fue bastante difícil porque la gente comenzó a abandonar las galerías, se comenzaron a esconder debajo de los propios lienzos, de las propias banderas que llevaban, y al rato después, cuando se volvió el sol, hay que decir que, que fue sorprendente, porque la gente volvió de lugares de refugio y volvió a la cancha y también volvió a los graderíos.